todos, yo soy Roberto y hoy es sábado 14 de noviembre para comenzar un nuevo episodio del podcast Hablando Sin Parar. Bueno, lo primero, sé que llevo bastantes semanas sin lanzarme a grabar un programa de Hablando Sin Parar, así que ya por delante van las disculpas. Sin embargo, bueno, he estado pensando un poquito sobre cómo retomar este podcast, sobre qué hablar en él, y bueno, al fin y al cabo siempre he llegado a la misma conclusión. Este podcast nació con la idea y con la ambición de no hablar de nada y hablar de todo, con lo cual pues vamos a seguir así. Sin embargo, se me ocurrió una idea, pensando un poquito sobre el futuro del mismo, que yo creo que os va a gustar, al menos le va a dar más dinamismo no solo a lo que se va a contar aquí, sino que también a mí personalmente me va a dar la gran alegría de tener a gente conmigo grabándolo y pues bueno, hablando de diferentes temas, por supuesto, sin parar. ¿Para ello qué quiero hacer? Pues bueno, simplemente entrevistas, charlas, mejor dicho, entre amigos, gente que, bueno, tengo más o menos a mi alrededor, que hacen cosas muy interesantes cada uno de ellos, que ya más o menos los tengo pensados, pero incluso ellos todavía no lo saben, así que silencio. Pero que sí que creo que, pues bueno, no van a dudar mucho en colaborar conmigo para poder, pues como digo, hablar un poquito de estas aficiones que ellos tienen, estas cosas que tan interesantes como pueden ser, por ejemplo, desde el cine, a la lectura, al mundo de la televisión, al mundo de la tecnología, al mundo de la literatura, del deporte, etcétera. De todo un poco que va a hacer, y al menos eso espero, de este Hablando Sin Parar, pues digamos, más interesante, con una multitud de temas que sea inabarcable para poder dar un dinamismo más especial a este Hablando Sin Parar. Así que bueno, lo primero de todo, me tendréis que perdonar también por la voz que llevo, pero es que la afonía la estoy viendo o deslumbrando en el horizonte. Espero que termine este corto podcast al menos con la voz intacta, y también pues por supuesto dar muchas gracias a toda la gente que estáis todavía ahí descargando este podcast, la gente que visitáis hablandosinparar.wordpress.com y por supuesto la gente que me hacéis comentarios en Facebook, en la página de Hablando Sin Parar, y también en Twitter, twitter.com/cortador. Sin más, vamos a hablar de algún tema interesante que me ha parecido pues durante la semana que podríamos comentarlo en este podcast para que también vosotros podáis intervenir, eso sí, en esta ocasión a posteriori, ya que no se está grabando en vivo, pero sí que a través de los comentarios en el blog, los comentarios en las redes sociales, pues bueno, todo esto acabe confluyendo en un diálogo entre yo que lo estoy grabando y vosotros que lo estáis escuchando. En este caso quería hablar de algo que es ya tan común como abrir el ordenador, encender un cliente de mensajería instantánea como puede ser el típico y clásico Messenger, al Skype, al iChat, etcétera. Todos estos clientes que nos van a permitir comunicarnos con todos estos contactos, amigos, familiares que, por, bueno, no tenemos cerca, pero que gracias a internet podemos comunicarnos o bien por chat de texto o bien incluso hacer videollamadas o videoconferencias, algo que está pues muy de moda gracias a este aparatito que ha sacado Apple, el iPhone 4, el FaceTime famoso, y que también se puede hacer ya desde el ordenador. Pero bueno, lo que es la videoconferencia de toda la vida siempre se ha podido hacer con más o menos calidad, pero que es una gran manera de comunicarnos con esta gente que, como digo, al fin y al cabo no los tenemos al día a día presentes para poder charlar cara a cara y delante de un café de todas y bueno, de todos los temas que se nos puedan ocurrir. De cualquier forma, ¿por qué quería hablaros con esto? Pues porque a mí personalmente me sigue sorprendiendo, ¿no? Como, por ejemplo, en un momento puedo estar hablando por teléfono con un amigo que vive dos calles más abajo, que al segundo siguiente me conecta a internet para hablar con otro amigo que, sin embargo, está a 10.000 kilómetros de distancia, a que como de repente conecte la webcam y me empiece a entablar una conversación como si estuviéramos, pues bueno, a través de una ventanita hablando con otro amigo que igual está pues en el otro lado del mundo, que tenga que cruzar esta señal de internet todo un océano para que nos podamos ver las caras y escucharnos. La verdad es que, bueno, sigue siendo muy curioso, al menos para mí. Supongo que será porque soy un alma cándida y que todas estas cosas pues me siguen todavía pues bueno, sorprendiendo de alguna manera, como digo. Pero bueno, sí que es muy interesante cómo la comunicación por internet se va llevando a otros niveles. Uno de los más interesantes para la mayoría de la gente es el de conocer gente nueva. Y es que las redes sociales, digamos, esta apertura de mente que nos ha dado los últimos tiempos en el internet, pues sí que está haciendo que lo que antes, digamos que sonara un poquito raro, el de conocer personas nuevas, amigos nuevos, incluso ligar por internet, pues nos resultara algo de frikis, algo que no estaba tan bien visto, pues ya directamente está totalmente asumido por la gente, ¿no? Porque me tendréis que reconocer que hace años, el que un amigo o alguien nos dijera voy a quedar con una chica o con un chico que he conocido por un chat y tal, pues al principio nos ponía un poquito sobre alerta y no lo veíais del todo bien. Venga, hay que reconocerlo porque yo creo que estamos hablando de hace bastante tiempo, pero todo se nos ha pasado por la cabeza. O directamente cuando nosotros comenzábamos a chatear, a conocer personas y tal, pues no teníamos un poquito de reparo por todo esto que se comentaba alrededor, de que había que tener mucho cuidado porque, bueno, el chat no es como la vida real, que la gente miente, que tal. Bueno, obviamente era el primer contacto social con internet de los usuarios y esto, pues, al ser la primera vez, pues siempre no deja de tener este cierto punto de nerviosismo, de desconfianza, en ciertos momentos incluso miedo de ver qué te vas a encontrar, bueno, lo que ya sabemos de las primeras veces y las primeras experiencias. Ahora ya lo tenemos todos muy asumido. Y algo que sí que hay mucha gente que agradece del tema de internet y de conocer personas a través de este medio, es que tiene la oportunidad precisamente de entablar conversaciones, de entablar contactos y de conocer gente que de otro modo sería imposible de conocer. Por ello, todas estas páginas, todas estas redes sociales orientadas a conocer nuevas personas, no solo estoy hablando de ligar, etcétera, ¿no? Simplemente, pues encontrar nuevos amigos que luego, a la hora de la verdad, pues te acabes juntando, haciendo quedadas, conociéndote, desvirtualizándose, que no deja de ser un verbo muy curioso que se está acuñando mucho por internet últimamente, pero que no deja de ser el que, pues conocer en persona a esta gente con la que has estado hablando y compartiendo charlas durante horas y que, bueno, al fin y al cabo no dejas de considerar en parte amigos que comparten ciertos aspectos de tu vida que agradeces compartir con ellos, ¿no? Pues bueno, todas estas páginas en las que te ponen en contacto a un perfil con otro perfil, pues están siendo un poquito como la salvación de ciertas personas que no por nada, sino por simplemente igual por el trabajo que tienen, por los turnos que llevan, por simplemente igual, tal vez por timidez, no sean capaces pues de encontrar una salida a ese círculo social en el que están metidos y que pues realmente pues necesitan conocer a otras personas, ¿no? El tema de ligar es quizás lo más clásico, porque imaginemos que, pues yo qué sé, estás trabajando en un ambiente en el que puede que no tengas la posibilidad de entablar algo más que una amistad con alguien fuera de este entorno, ¿no? Y bueno, pues hay gente que se puede agobiar por esto. Bueno, internet les abre una puerta a un montón de gente que, bueno, obviamente te vas a encontrar pues de todo, pero también, ¿para qué nos vamos a engañar? También te encuentras de todo en un bar saliendo por la noche o qué sé yo, o en cualquier sitio. O sea, las personas, aunque por mucho que se diga de internet que no te conoces, que a ver cómo va a ser, bueno, en realidad yo creo que cualquier persona que te conozcas por la calle tampoco sabes a qué atenerte. Personalmente conocí un montón de gente, pues yo qué sé, imaginaos en la universidad, en algún trabajo que de primeras me ha parecido gente genial y luego me he dado cuenta que pues o bien me han hecho una jugadilla o bien pues no era lo que yo esperaba o al fin y al cabo no eran los amigos que yo pensaba. Bueno, nos ha pasado yo creo que a casi todos. Por lo tanto, al final, ¿qué ocurre? Pues que internet no deja de ser el reflejo de las relaciones sociales que vamos entablando en el día a día en esa vida 1.0. Como ya he comentado además en otros episodios de Hablando Sin Parar, el Facebook pues es muy dado a pues reunir allí a toda la gente que personalmente conoces o que al menos has tenido una relación y sabes quién es esa persona. Sin embargo, yo personalmente siempre he creído que Facebook no solo es para esto. Además, Facebook trae sus herramientas de privacidad, sus listas, para desde ahí poder gestionar lo que compartes y lo que no con todos los usuarios o todos los amigos que tienes dentro de esta red. Yo creo que Facebook también debería de servir para conocer gente nueva, gente que nos pueda aportar muchas cosas, porque además si utilizamos el buscador de Facebook de manera correcta, podemos encontrar un montón de usuarios que estén hablando o comenten de temas que nos puedan interesar a nosotros, ya sea de series de televisión, ya sea de música, bueno, de cualquier tema. Y al fin y al cabo, pues bueno, podemos encontrar también dentro de las propias páginas o grupos de Facebook en donde encontrar gente gente afín a, pues, a nuestros gustos, a nuestros intereses, pues para pasar buenos ratos y sobre todo, pues bueno, yo que sé, ampliar, ¿no?, esa red social, no solo incluso 2.0, sino que además sabéis que se generan un montón de quedadas alrededor de las redes sociales. Tal vez aquí Twitter sea la ganadora, ¿no?, porque sí que es cierto que al, digamos, al no ser una red social en el que compartas tanto de tu vida, porque simplemente, pues, aunque puedas lanzar enlaces, fotografías, vídeos, pero sí que sobre todo son ideas en 140 caracteres. Y bueno, lo percibimos como algo no tan invasivo en nuestra privacidad y no nos importa el que tengamos un montón de gente alrededor que no tenemos por qué conocer, incluso sepamos que nunca vamos a conocer, pero que sí que, pues, queremos escuchar lo que dicen, leerles, que sepan lo que estamos comentando nosotros. Bueno, pues un poquito lo que es una red social, a veces más impersonal, pero que, sin embargo, lo curioso de Twitter es que genera un montón de actividad 1.0 a raíz de ahí. Un montón de quedadas, un montón de relaciones más personales entre los usuarios tuiteros, y que, bueno, pues no deja de ser algo, pues, muy curioso de que se ha dado por internet, que al fin y al cabo, pues, ha dado con el éxito Twitter en este caso. A mí, de cualquier modo, y para terminar este podcast antes de que se termine mi voz, sí quería hacer la reflexión de que, bueno, tenemos un poco que perder el miedo a conocer gente nueva, a entablar conversaciones con personas de todo tipo, de todos los lugares del mundo, ya que tendremos que exprimir todo este medio social y los nuevos canales que tenemos a nuestra disposición casi siempre de manera gratuita en la red, pues porque seguramente nos van a dar la satisfacción todas estas personas de que en un momento dado nos vamos a encontrar en la vida real para divertirnos desvirtualizando y encontrar en internet un medio de socialización más y uno de los más poderosos que podemos encontrar ahora y seguramente en el futuro. Por mi parte, me voy a despedir, os voy a mandar un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, para que nos encontremos en otro capítulo de Hablando Sin Parar, que por supuesto lo vais a encontrar en hablandosinparar.wordpress.com, que podéis hacer todos los comentarios que queráis en Facebook buscando Hablando Sin Parar, ahí tenéis la página, o también en twitter.com/cortador, allí me encontraréis y podéis hacerme cualquier tipo de comentario sobre este podcast o sobre lo que queráis. Y con la firme esperanza de que nos encontremos muy pronto en Hablando Sin Parar, me despido. Hasta luego.